Nacho Tango y Torriak. Este es el 28 encendido en Irola y Ratia, en el 107.5 de la FM. ¡Opa, Nacho! ¡Opa, Kaiso! Bueno, pues hoy otra de esas amenazas que proferimos hace tiempo y que vamos a hacer realidad. El 28 encendido va a estar dedicado a esos grupos que oscilaron entre el punk de 77 y la new wave, la nueva ola. Pues sí, además es un momento bastante ignorado hoy en día, pero que fue bastante decisivo y donde se recuperaron pues muchas formas musicales del rock and roll antiguo. Y se crearon nuevas, y nuevas estéticas también, y los famosos revivals, el revival mod, todo lo que supuso. El rock and roll de los 50, que también lo hubo. Claro, un montón. Pues bueno, no hablaremos de los grupos más famosos, pero sí que hablaremos de gente que contribuyó con su pequeño aporte discográfico, un sí, single. Un single, o como mucho un LP y tres singles, ese tipo. Sí, de lo que nos gusta a nosotros, ¿no? La gente que no se comió nada, pero que, oye, pues lo hicieron con ganas, con filosofía. Y con ideas. Con ideas, y eso, que no querían, no tenían ningún afán de convertirse en unas superestrellas, porque precisamente es un fenómeno que surge tras un empacho de rock de estadio de mucho cuidado. Sí, algún día tendremos que hablar de ese tema sin poner mucha música de esa época. Pues sí, estaría bien. Pero bueno, hoy pues el punk y la nueva ola aquí en el 28 encendido. Bueno, pues vamos allá con uno de esos grupos que se convertiría en carne de recopilatorio, de Sods, oriundos de Harlow, Essex, un entorno en el que el punk llegó un poquito más tarde. Sí, pero tampoco estaba tan lejos de Londres aquello. No, pero bueno, que las actuaciones y tal tardaron en llegar y que, claro, la gente tenía esas epifanías cuando veía a los Sex Pistols. Sí. Y descubrían un mundo nuevo y sí, otra estética y otra forma de entender el rock and roll, que lo puedes hacer tú mismo. ¿A cuántos les pasó que a raíz de que vieron una actuación de cualquiera de los pioneros del 77, de repente cambiaron radical y se decidieron? Pues sí, sería el caso de los Sods, que pues venían de haber escuchado muchísimo puff rock y rock and roll clásico, pero claro, cuando vieron a Johnny Rotten haciendo las salvajadas estas, pues bueno, decidieron cambiar de rollo radicalmente y se sumergieron en el punk. Solo grabarían dos singles y encima bastante tardíos, que es algo pues muy típico, pasó a ¿no? Grupos. Les pasó ya a gente de tanta categoría como a los Chelsea, como para que no les pasara a otros. Claro, los Sods grabarían los dos singles que se editaron en 1979, un poquito tarde para un grupo de punk, sí. De punk, y bueno, que también que se movían así en ese punk de múltiples influencias, que también no se dirime muy bien cuándo es nueva ola, cuándo es punk, porque al final era todo un batiburrí, una amalgama y que no era nada encorsetado ni un cliché. Que es eso es lo que bonito. Más tarde pasaría, ¿no? Eso es lo bonito. Pues sí, es lo bonito. Nada, escuchamos a los Sods y este No Pictures. Breves y contundentes los Sots, una constante en estos grupos de single, digamos, porque es una recuperación del single. Lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Lo que supuso el 77 como recuperación del single, ¿no? Sí, como formato, obviamente redondo, pero en más de un sentido, desde luego. Sí, sí, sí. Pues seguimos esta vez con The Photos, un grupo de Worcestershire. Qué bueno, estos son los que hicieron los de Irene, ¿no? Efectivamente. Qué bueno ser. Un grupo que muchas veces se les ha comparado pues con los Blondie británicos o... Ellos tenían su propio estilo. Sí, desde luego cuando les hablaban de Blondie les sentaba fatal. Tenía su propio sonido, ¿eh? Sí, desde luego. Sí, era una cosa, era muy diferente. Lo único que se parecía es que tenían una voz femenina. Eso frente, es, ¿no? Pero bueno, ahí siempre estaban buscando los nuevos Blondies, era... Sí, pero un grupo que... Hasta Chrissy Hynde se lo llegaron a decir. O sea que, con fíjate, eso... Fíjate. En fin, una banda formada, como decíamos, en Worcestershire por los componentes de Satan's Rats, las ratas de Satán, un grupo de 77. Solo editarían un LP homónimo que, bueno, por lo menos conseguirían también que se editase en los Estados Unidos. Que no, y la, no es moco de pavo. La canción de Irene llegó a sonar un poquito por los 40 aquí, pero es que era una buena canción pop aquella. En listas británicas entraría, no recuerdo exactamente, pero estaba como al 50-46, puesto sí, 50-46. Sí, algo así. Era, bueno, pues un éxito menor, digamos. Menor, pero bueno, salieron a la luz, mejor que más que todos los grupos ya consiguieron. Desde luego. Escuchamos a The Photos y con este tema de 1980, Do You Have Fun? Do you have fun? bueno, pues de fotos con Wendy Wu a la voz. Un grupo que, como decíamos, venía del 77, en la época más brutos y viscerales, y después que pues tuvieron una deriva más popera, que fue un caso muy común. Bueno, pues fíjate, de cuántos hemos hablado que suena así. Los Killer Meters, se me viene a la cabeza, pero son no sé cuántos más. Los Bascocks, qué sé yo. Sí, un clásico. Pues nada, vamos a escuchar a Satan's Rats, el grupo del que surgirían de fotos, con este In My Love For You, del año 77. Bueno, pues de Inglaterra nos vamos a Escocia para hablar de los Sips, las cremalleras. De Sips. Un grupo también que tuvo la típica deriva de gente influenciada por el puff rock y que se vieron de repente que tenían un grupo y surgía la explosión punk. Y bueno, pues se unieron a ella y después pues seguirían su rollo. Un grupo también que editó bastante tarde, pero que, bueno, es algo común a estos grupos que se han convertido en carne de recopilatorio. Temazos sí. Que, bueno, por lo que sea, porque también, lo estamos diciendo durante estos programas, ¿no? Que la técnica no estaba al alcance de cualquiera y grabar era muchísimo más caro. Era más caro y no solo más caro, era más difícil encima conseguir los contactos para hacerlo, etcétera. No era fácil, de verdad. Sí, un grupo que en su historia, si de venir, me recuerda a los Skids. De los que ya hablamos sí, aquí. Sí, y escoceses también. Y escoceses también. Que tuvieron la misma evolución, además. Sí, bueno, pues esa explosión también que se daba al mismo tiempo en Escocia, de grandes bandas. Oh, qué bueno salieron. Pues nada, escuchamos a los Sips con este tema de 1979, Over and Over. Walk right by me, over and over again. I'm so Bueno, pues seguimos con este repaso a estos grupitos que aportaron su granito de arena al punk, a la new wave, y bueno, a cambiar la forma de comprender el rock and roll y tomar conciencia de que tú mismo podías montar una banda y quién sabe. Y quién sabe, grabar un single y... O por lo menos pasártelo bien. Bueno, eso era lo fundamental, eso era lo que buscaban todos. Bueno, los Stowaways también lo tuvieron bastante crudo para grabar porque se da... La curiosa anécdota de que un profesor suyo del instituto puso la pasta para que grabasen, para que editasen. Se sacaron 1,000 copias. Los tíos solo vendieron 200 y hasta el año pasado han permanecido en casa del profesor las 800 copias restantes. Una cosa un poco así. Hombre, haciendo honor a su nombre, eso es lo que quiere decir. No sé. Los náufragos. Hombre. Pues qué bonito nombre, ¿no? Sí, sí. Desde luego bastante imaginativo en aquella época, que era todo nombres ahí y tal. Los Stowaways. Sí, sí, sí. Pues fíjate, estuvieron en la isla los 800 copias ahí perdidas. Perdidas. ¿Qué? En la isla, no, en la balsa, en la alta mar. Qué romántico. Sí. En fin, los Stowaways fue una banda muy influenciada por los Jam. Sí. Que era, bueno, pues una parte, un grupo... fundamental y referencial en este sí. Revival mod, y no solo en eso, sino, no solo en el, mod, sino en el punk y a ver, mira, tanto los Clash, por ejemplo, también como Generación X, pero de una forma muy clara, los Jam lo que hicieron fue enlazar la tradición de rock and roll inglés de los 60 con el punk. Digamos que trasladar toda la energía de los Who, los Creation, etcétera, al punk. Uh-huh. Y bueno, pues pienso yo que es eso. Sí, hombre, las influencias son fundamentales y para la música de calidad hay que tener influencias de calidad, pienso eso yo. Es, y desde luego había grupos que venían muy bien para hacer experimentos punks, como eran pues grupos que había habido en los 60 en esa misma capital, en Londres. Sí, y los hubo, y muy brutos, por ejemplo, Young Children. Eso es. En fin, los Stowaways, vamos a escuchar ese famoso único single que sacaron. Comentaros que Mick Lister, su guitarrista y cantante, después acabaría en un grupo llamado The Truth. Sí, que hacían... fue una escisión de Nine Below Zero. Eso es. Y hicieron, bueno, un soul muy bueno. Sí. Soul melódico muy bueno. Con Dennis Graves, de sí. Nine Below Zero, que se fue y esto para pues reorientarse por esos caminos, pero que era un grupo de mucha calidad, The Truth. Qué buenas canciones hacían. En fin, pues nada, Stowaways y este I Wanna Be Me del año 81. We'll be right back. Bueno, hablábamos de los Jam, comentar que Bruce Houston va a tocar el día 25 con From the Jam en Oñati. Pues From the Jam es un proyecto para recordar los temazos de los Jam, los mejores temas, así. Pues bueno, Gaztelecu, que... a ver si la esclavitud laboral nos deja ir o no. Sí, a título informativo. La verdad es que yo cuando le he visto a Bruce Houston, que ha sido con Steve Littlefingers... Sí, se salió, bueno... se salió. Con Steve Littlefingers en... ¿dónde fue? ¿En Vergara? Sí, en Vergara. Se salió. Fue un conciertazo. No, el Hernani fue. ¿El Hernani? No, la sala, bueno, la no. Sala Herne, ¿dónde era? Pues que yo creo que era en Vergara. No me acuerdo bien dónde fuimos. La sala Herne está de tal antes de recuerdo. No, Hernani. Yo creo que fue Hernani. Sí, Hernani, tienes razón tú. Sí. Bueno, es que se hace muchos años ya. Conciertazo y además tocaron una canción de los Jam, Smith & Jones. Sí, como yo qué sé, una pequeña licencia para Bruce Houston. Sí, qué gozada. Ah, bueno, decir que los Estudio Wiz llegaron a telonera a Generación X, ¿eh? Que no era moco de pavo. Algo es algo. Sí. Bueno, pues seguimos con un grupo al que ya hicimos alusión cuando hablamos de la escena de Manchester, del punk de Manchester, con los Vascos, con Slaughter and the Dogs. Pues bueno, los Fresis fue un grupo que tal vez tenía una vertiente más melódico-popera en ocasiones. En otras veces era bastante bruto. Pero bueno, en cualquier caso, Chris Sibi, que era el alma mater de un tío que ya llevaba en el mundo de la música desde principios de los 70. En el año 74 había fundado el sello Ras, que era un sello que anticipaba la filosofía del punk, del do it yourself, porque no tenía ánimo de lucro y era una plataforma para dar salida a los grupos que surgían en Manchester. Tenía originales ideas como acompañar a veces a algunas ediciones con cintas, con contenido multimedia para los ordenadores Spectrum o los Commodore 64, aquellos ordenadores que lo veías, lo tenía el vecino y alucinabas, que tenías que conectar un magnetofón al ordenador para que se cargase el programa, que por cierto tardaba una eternidad para pegar cuatro tiros, eran dos rayitas que salían en los juegos, bueno, una cosa... Parecía, en aquella época nos parecía muy sofisticado, ¿no? El colmo, nos pensábamos que incluso podríamos meternos al Pentágono y liarla. ¿Qué? Pero no pasó eso. Pues vamos a escuchar a los Fresis con uno de sus temazos, Wrap Up the Rockets and It's Gonna Get Better, de los Fresis. Bueno, pues los Freshies con ese tecladillo que recuerda a los Stranglers a veces. Bueno, y también una deliciosa canción pop de 6 minutos. Yo creo que en eso también se ve un poquito la mano del pop de la costa oeste americana. Sí, desde luego. Se empezó a recuperar también en aquella época. Sí, aparte del revival garajero, que era al final, el 77 fue la segunda explosión punk, sí. Digamos, no la primera. Sí, y el garaje ya sabemos todos que se llamó también el punk 60s. Por supuesto. Nada, ahí estaban en tierra de nadie estos tíos haciendo lo que les apetecía. Eso es lo bonito, mezclar las influencias que te dé a ti la gana. Sí, aparte que los Freshies, que era el proyecto, como decíamos, de Chris Ivey, pues por ahí pasaría cantidad de gente en esos 4 años que estuvieron activos, del 78 hasta el 82. Gente como Billy Duffy de Cult, Martin Jackson de Magazine, de los que ya hemos hablado. Sí, tuvieron su especial, además. Sí, o Rick Sarco de los Nosebleeds, también, que siempre que hablas de 77 es un grupo que surge. En fin, los Freshies. Escuchamos otro tema, uno de esos que define su filosofía, No Money. Bueno, pues el sonido de los Freshies de Manchester, un grupo que sí que tuvo una producción importante con 16 singles y 5 trabajos de larga duración, 3 de ellos que los editaron en cassette por alguna razón. Cosa muy de la época. Tienen un toque a los Records, ¿verdad? Sí, bastante. Sí, porque son canciones con unas armonías vocales ahí muy curradas y luego con mucho desarrollo. Sí, mucho desarrollo. Melodía. Que no era algo común en estos grupos, o sea, compartiendo esa escena, ¿no? Porque estos tíos estaban tocando día y día también con Slaughter and the Dogs o con los Buzzcocks. Bueno, tienen que ver que eran de Manchester y, bueno, y de nuevas ideas. Pues sí. Ya, nos despedimos de los Freshies con este Oh Girl. Lost my lady and I don't understand. Things were working out really well and I thought I was the man. And she warned me I didn't hear. Oh no, I was lost being sincere. And now the whole thing's so unclear. Like between the lines. She had to leave, but why she didn't say. She ups and went, she's gone away. Oh girl, come back to me, oh girl. She'll catch you out, she'll leave you high. Cause she looks so holdable. She'll lead you on and she'll leave you dry. Cause she's uncontrollable. You see, I had that girl for a time. Oh yeah, she's a fooler, but not the obvious kind. She led me down the line. I should have seen the signs. She had to leave, why she didn't say. She up and went, she's gone away. Oh girls are near. Now the whole thing's so unclear. Like between the lines. She had to leave, but why she didn't say. She ups and went, she's gone away. Oh girl, come back to me, oh girl. She'll catch you out, she'll leave you high. Cause she looks so holdable. She'll lead you on and she'll leave you dry. Cause she's uncontrollable. You see, I had that girl for a time. Oh yeah, she's a fooler, but not the obvious kind. She led me down the line. Should have seen the signs. She had to leave, why she didn't say. She up and went, she's gone away. Oh girl, come back to me, oh girl. How was I supposed to know? I didn't even see her go. The days don't seem the same since she went. The nights seem to be so much longer than before. Oh, what I've always left in my head. Oh yeah, could it be something I said? All I know is I'm feeling dead when I should be feeling so fine. She had to leave, why she didn't say. She had to went, she's gone away. Oh girl, come back to me. Oh girl, she had to leave, why she didn't say. She had to went, she's gone away. Come back to me, oh girl. Come back to me, oh girl. Come back to me, oh girl. Come back to me, oh girl. Bueno, pues seguimos con el fenómeno de la nueva ola y el punk y esa evolución. Y estamos hablando mucho de las Islas Británicas, pero sí, pero bueno, que en Estados Unidos el fenómeno era parecido, siempre con sus parámetros. Con su, sí, su propia forma de hacer los americanos, que lo hacen muy a lo suyo, pero también hay que reconocer que las principales influencias vienen de ese país. Sí, desde luego, y que la aspiración de muchos de estos grupos europeos, digamos de nuevoleros, era triunfar en América, era poder editar, pues bueno, porque era la forma de resolverse la vida y poder dedicarse a ese la rollo. La música, ahí era el sueño de todos. Bueno, que lo consiguieron dos, pero bueno. Pues sí. Pues nada, hablamos de los Jet Boys, un grupo de Ohio dedicado al power pop, ese power pop que en Estados Unidos había tenido su propia evolución, decimos, ya de principios de los años 70, con grupos como Big Star, me viene a la cabeza. Bueno, ya hemos hablado de ello aquí en el 28 muchas más veces. De una vez, sí. Pues nada, escuchamos a los Jet Boys, este es un single que grabaron en el año 81, Get the Kids Jumping. Kids are all dragging because there's nothing to do. Flying around in the middle of on the TV. The money's running out, and no one's got any energy to go jumping about. Get the kids to jump in. Bueno, ahora sí que vamos a poner un grupo mítico, pero que, bueno, retrata muy bien la evolución de la música o el rock and roll en Estados Unidos en esta época, cuando hablamos del contexto de la New Wave y el Power Pop y de dónde venía. Chip Trick es un ejemplo. Y es una buenísima excusa para ponerlo. Ellos no triunfaron en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos sí triunfaron algo, pero donde se lo comieron todo fue en Japón. En Japón, antes de comerse nada en Estados Unidos, fue eran en Japón. Todo en Japón, eran escenas que no se veían desde la Beatlemanía. Sí, sí. Y nada, pues de hecho su primer LP, el IFA Budokan, ya te lo hice todo, ¿no? Que el que no grababa ahí en el Budokan era que, vamos, que mal, ¿eh? Ahí no era estrella del rock. Desde luego. Pues mira, Cheap Trick sacaron ese su primer trabajo y en Japón, número uno. La gente estaba enfervorizada con ellos. Bueno, no hay más que verlos. Es que eran escenas que no se veían desde los Beatles, desde la época de los Beatles. Terrible. Pues sí, un grupo que surgió en Illinois en el año 74, pero bueno, que no sería justo hasta esta época cuando... la cosa se pondría muy muy interesante y muy seria para ellos, que un grupo que sigue activo, que estuvieron tocando en Gasteiz hace poco. Sí, yo pues por la dictadura laboral no pude verlos, pero desde luego, menudas canciones pop, menudos pedazos singles que hacían. Sí, y Rick Nielsen, el alma mater del grupo, que es el guitarrista. El hiperactivo en todas las facetas de la vida, Rick Nielsen. Hiperactivo y estrafalario guitarrista, este tío define su música como psycho rock. Y lo era. Un poco rock psicótico. Y que sí, que era acelerado a veces, o incluso sus baladas tienen una tensión contenida, siempre una cosa es muy anfetamínica. Pues escuchamos a Cheap Trick y uno de sus clásicos, Come On, Come On. We'll be right back. Bueno, pues volvemos a las Islas Británicas para hablar de Ice at Risk, un grupo de Sheffield, que desconozco esa ciudad. Es una ciudad, sí, o... era industrial y llegó la reconversión, claro, como a todos. Uy, sí, bueno. De ahí salió la Human League, por ejemplo, en aquella época. Vale, pues... Heaven 17, con aquella canción de No queremos esa cosa fascista... Pues me sospechaba algo así, porque Ice at Risk fue uno de esos grupos que surgió en el 77, pero que tuvieron una deriva hacia un rollo más oscuro, sí, y más siniestroide. Se habló del sonido Sheffield, en la época de la Human League, y Heaven 17 sobre todo eran los que representaban, y luego hubo grupos menores bastante oscuros musicalmente hablando, ¿no? Sí, con unas armonías un poco, sí, lúgubres. Una mezcla de tecnopop y siniestro... Pues sí, bueno, Ice at Risk se salían un poquito de eso, pero sí que en sus melodías hay un rollo de ese opresivo, sí, de alguna forma. Vamos a escuchar uno de sus singles del año 79, Nightlife, de Ice at Risk. Bueno, pues seguimos con el poliédrico fenómeno de la nueva ola. Para hablar esta vez de los Boyfriends, también un grupo británico que editó en Plastic Records en el año 82, pues también una de esas intentonas de un pelotazo que... Un buen single. Que entrase en listas. O sea, un buen single que diera pelotazo. El single era bueno, pero el pelotazo no lo dieron. Sí, pero bueno, muchas veces pues o llegaban tarde o una distribución escasa o... En el 82, de todas formas, ya el power pop estaba en bajón y era cuando estaba entrando ya el techno y la música siniestra. Entonces, pues es volver a grabar tarde una vez más. Sí, y al final pues se quedaron ahí en una intentona. Escuchamos a los Boyfriends y el homónimo Boyfriend. And as you fall the dance, I took you over to the middle of the floor. Bueno, pues los amorosos Boyfriends. Y ahora nos vamos a Francia para hablar de Bikini, que fue un grupo que estaba pues metido en la movida del revival mod. La escena francesa, de la música popular francesa, pues bueno, iba un poco muy conectada con la de Londres. Sí, además salieron unos que, por ejemplo, un grupo como los Bijou, que cultivaban también la estética mod. Por ejemplo, sí, tenían su propio revival mod al mismo tiempo. Pero además los Bijou eran considerados como punk del 77 de francés. Sí, bueno, los Bikini también te los encuentras en recopilatorios ahí de punk o de rollo nuevo bolero, sin más. Un grupo que siguió la estela de los Jam, también, con esa deriva hacia ritmos más souleros y tal, antes de disolverse. Nada, escuchamos a Bikini, el año 81, Tu ne parle pas. Bueno, pues los Bikini, todo un grupazo. Sí. Ese revival mod que era que corría paralelo en el tiempo con el de las Islas Británicas o el de otros sitios. Sí, menuda explosión más bonita. Fue minoritaria, pero hubo en todas partes. Sí, desde luego. Vamos a ir ahora a Toronto, Canadá, para hablar de mods. Que había otro grupo en Inglaterra, se llamaba igual, pero bueno, no, estamos hablando de los mods, los canadienses. Y luego los queer de California en los 60 también se llamaban de mods al principio. Bueno, pues ya ves. Es un nombre muy... y habrá más.

Bueno, pues un tortazo en toda la cara, el fan de los 22s. ¿Qué punto damne tiene esta canción? Pero no porque ellos lo quisieran hacer. No, porque llegaban a la misma conclusión. Exacto. Que es lo bonito. Sí, sí, son realmente pioneros. Sí, lo que pasa es que, claro, la escena no era comparable. Digamos, entre comillas, era un medio mucho más hostil el que tenía esta gente. Sí, porque por lo menos en Inglaterra o en Nueva York los medios de comunicación se centraban para vender. Digamos, sí, ahí no había esa posibilidad. No había, o ni siquiera se permitía pensar la industria que alguien así iba a vender. O, sí, eso es. Luego cambiarían las tornas y les pasaría lo que les pasó. Pero bueno, en un principio no tenían ninguna oportunidad ni de grabar ni de nada. De hecho, que como decíamos, que solo grabaron dos singles en su carrera y el material de estudio pues se quedaba ahí. Se quedó sin editar y menos mal que se ha podido recuperar. Escuchamos otra vez a 22s y este Academic Drop. Back to father. Oh, he's always in leather. Bueno, pues seguimos aquí en Irula Irratia 107.5 de la FM y esto es el 28 encendido. Hablando de los 22, grupo... En el que merece la pena detenernos, como hemos hecho. Grupo quebequés, que fue punta de lanza de una escena que no existía, una escena del punk que ellos contribuyeron a crear junto a otros grupos que no tuvieron tanta suerte, porque estos por lo menos grabaron dos singles. Y después que tuvieron la oportunidad de entrar en estudio y grabar, y el material se ha quedado ahí y sale ahora, por lo menos. Es una cosa un poco así. También la suerte de tener contactos y, oye, por lo menos salieron en la tele local en la época que nadie tenía una videocámara en su casa. Y mira, pues ha quedado el testimonio ese, ¿no? De un concierto grabado y que lo podemos disfrutar ahora. Seguimos escuchando a 22, que es este disco de She Wants Revenge, que es la... que es un recopilatorio, ¿no? De canciones en directo, canciones de los singles y canciones que no se habían editado nunca. Joder, la verdad es que es muy recomendable, que si no... No animamos a nadie a cosas así, pero que te lo puedes descargar tranquilamente o te lo compras, lo que quieras. No sobra una sola canción, pero ni una sola. Es una pasada. Sí, está muy bien. Y es todo un testimonio así de una escena incipiente, ¿no? Pues nada, y encima que es coetánea, ¿no? Que surge en el 77 también y están ahí. Sí, pero que ya llevaban de antes. Y sí, tal vez con esas influencias. Tal vez están en un entorno más hostil, pero que, bueno, siguen haciendo su historia, sus trallazos guitarreros. Nada, pues Tuchunchichus y este Low Life. Bueno, pues ahora viene lo psicodélico de la historia, porque los 22, los 222, acabaron bajo el influjo de un grupo mafioso que pretendía dirigir su carrera para convertirles en una especie de atracción juvenil o un pelotazo del que sacar tajada, que es la expansión a la industria discográfica de los grupos mafiosos. Una cosa... Hombre, esto es donde ven, bien, que hay, donde ven que hay tarta por repartir, pues ahí se aparecen. Bueno, la cosa es que les dicen que van a grabar un segundo single, los 222, van encantados, y se encuentran con que hay unos tíos ahí que no saben quiénes son exactamente y les dicen que tienen que grabar esto, esto y esto, y ellos obviamente se niegan y pasan de la historia. Y resulta que uno de ellos saca un arma y tal, ¿no? Aquí no va a haber discusiones ni va a haber esto, porque como vais a grabar lo que os decimos y esto. Y bueno, al final, pues esta situación tan kafkiana, digamos. Es kafkiana, esa es la palabra. Que al final consiguen disolverse y no me extraña que no les hayan quedado ganas de volver a tocar hasta un tiempecito, sí. Que se han vuelto a reformar en 2010 y ahora están tocando esta formación, además. Pues se está reconociendo. Es la misma. Como ha pasado, está pasando ahora con muchos grupos, menos mal. Atención, que si entras en su página web te dicen que están disponibles para rollos, ¿eh? Así que la gente que le guste así montar temas, a ver si le llama. Están disponibles. Pues imagínate ver a... Como les gusta encima Euskal Herria, que les ha pasado a más de uno. Sí, sería la repela. Pues nada, nos despedimos de ellos hasta otro 28 con este First to Third Round. Ya volveremos a disfrutar de él. Y seguimos en Canadá. Esta vez nos vamos a otra zona, Ottawa, para hablar de The Action. The Action, no confundir con... los ingleses de los años 60. Efectivamente, el grupo de Soul. Que tuvo su... Soul Blanco, que tuvo su programa particular. Efectivamente. The Action eran más bien mamporreros y guitarreros, formados en Ottawa en 1977 por los hermanos Fenton. Y que, por supuesto, como no podía ser de otra forma, estaban influenciados por Rolling Stones, el rollo neoyorquino y todos los míticos grupos británicos de los 60. Sí, la invasión británica. Sí, que la British Invasion, que en Canadá también pegó fuerte, y en Canadá también se dio el fenómeno de la gente que no quería ir a la guerra y que a la guerra de Vietnam y que pasaba a Canadá. Y entonces ya pasaban sus influencias. Claro, y pasaron cantidad de música porque, claro, había una escena de rock and roll mucho más potente en Estados Unidos que en Canadá. Y mira, pues esa lamentable situación de la gente ahí teniendo que escapar para no ir a un sitio, que a un infierno que no venía a cuento, además, que era y que bueno, mira, pues contribuyó a montar una escena allí. En fin, The Action fue una banda en su época localmente reconocida, pero que bueno, que es hoy en día cuando es grupo de culto por su peculiar sonido y su rollo mamporrero, guitarrero, como decíamos. Les escuchamos con tal vez el tema famoso de su 12 pulgadas TVs on the Blink de The Action. Bueno, pues ahí teníais pues un pedazo de clásico del pan canadiense en directo de los Axions. Estamos ya terminando el 28 encendido y recordaros, porque si habéis escuchado antes Mundo Cabrón, el concierto de la URSS y Ectoplasmas. El próximo domingo en Isarbelch a las 8, es día 13, ¿no? Día 13, sí. Es día 13. O sea, mejor día no hay. Mejor día no hay, 13 domingo. ¿Y excusa no tenéis? La URSS, un fantástico grupo, y encima... Ectoplasmas. Y del programa El Mundo Cabrón, y lo que se recaude, pues para la autogestión de esta, vuestra radio, Irola Irratia. En fin, pues allí os esperamos y os dejamos con una versión que grabaron de The Action... Pues como hemos visto también, trayazos mamporreros que sin duda volverán en el 28. Una versión que hicieron de la Velvet Underground, el Waiting for the Man. Un tema de... Ahí lo hicieron en Slothering the Dogs también. También, y que es de pues eso, de orientación yonquera. Bueno, la letra es muy curiosa, es de alguien que está esperando al camello y se está poniendo nervioso y empieza a pegar al final gritos y eso. Claro, porque joder, hay situaciones que no, pues los retrasos pues vienen muy mal, entonces la gente se pone nerviosa. Nada, pues os dejamos con The Action, Waiting for a Man, y nosotros volveremos la semana que viene, no sé, porque estaremos en el concierto este. Ya, bueno, en lata, estaremos en lata. Igual estamos en lata, y si no, a la siguiente. Venga. Agur. Chicken, not yet.